Que el atletismo Cristana es gran protagonista aquí, también hay que decirlo, Francisco Javier Poveda, el alcazareño junior, va a estar con su equipo, el Casas Colgadas. Hoy nos centramos, ya digo, en el atletismo Cristana, el club de atletismo Cristana, porque está consiguiendo últimamente grandes resultados y esto es una prueba evidente de ello. Se ha clasificado con el equipo senior masculino para asistir a este campeonato de España de cross por clubes, que digo, en Aro, este próximo domingo, y el equipo está compuesto por Víctor Mínguez, Casimiro Quirós, Francisco Javier Torres, Jorge Sánchez, Teodosio Cano y Nacho Bravo. Además, los atletas locales Miguel Carbovi y José Lucerón también van a participar en estos campeonatos con el Club de Atletismo Toledo. El Club de Atletismo Cristiana también va a estar representado en los campeonatos de España de marcha en ruta que se celebrarán en Santa Eulalia del Río, en Ibiza. Las atletas Miriam Meco y María Galindo van a formar parte de esa expedición castellano-manchega. Y también el atleta, Jaime Cañas, que va a participar en estos campeonatos. Además, el último que ha obtenido el pasaporte para esta competición ha sido el marchador Víctor Mínguez. Como ven, grandes resultados, pero hoy nos centramos en el Campeonato de España de cross por clubes que se celebra en Aro. Y saludamos primero al entrenador del Atletismo Cristiana, que es Nacho Bravo. Nacho, buenas. Hola, buenas tardes. Y en segundo lugar al presidente Lorenzo Leñero. Lorenzo, buenas. Hola, buenas tardes. A ver, a Lorenzo lo estamos escuchando un poquito bajo, enseguida vamos a ver si te puedo subir. ¿Os escucháis bien, no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, empezamos contigo, Nacho. He dado muchos nombres, pero ¿cómo llega el grupo de atletas que se presenta a este campeonato? O sea, físicamente, ¿en qué momento se presentan? Pues nos presentamos más o menos bien, aunque hemos tenido que tener una recomposición del equipo a última hora, porque la temporada ha sido larga, ha sido dura. Y bueno, pues empezábamos un equipo bastante importante de unos 12 o 13 componentes, y bueno, pues distintas bajas, pues hemos tenido que recomponer el equipo a última hora, y bueno, pues el equipo que has leído ahora mismo recientemente es el que asistiremos a los 45º Campeonato de España de Clubes. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Hasta dónde puede llegar el equipo? ¿Qué objetivo se pone? Pues mira, el objetivo era llegar. Que no es poco, ¿no? Esto ya es un éxito, ¿no? Yo creo que con clubes de la talla de del Puma Chapin Jerez, o del Guadalajara, o del Mapoma, o bueno, pues hay una inmensidad de clubes. Yo creo que conectar entre esos clubes es más que suficiente. Ya lo intentamos el año pasado, no nos salió como nosotros esperábamos, y este año pues a segunda hemos conseguido, y bueno, pues por lo menos clasificarnos, si nos clasificáramos entre los 20 primeros sería, vamos, un éxito, pero vamos, yo creo que el estar ahí es más que suficiente. Lorenzo, te pregunto a ti ahora, esto te lo decía esta mañana, la primera pregunta que te iba a caer era esta, está claro. ¿Qué significa esto para el Club de Atletismo Cristiana, el hecho de estar en un evento de esta importancia como es un Campeonato de España de Clubes de Campo a Través? Hombre, pues significa mucho para nosotros, un club tan, con las pocas estas que tenemos, hombre, sino que no esperábamos que el equipo senior pues estuviese a esta altura, y me ha alegrado mucho, nos alegramos todos por el buen funcionamiento del club, y en especial por su entrenador, que los ha llevado a este punto, y nada, pues que me alegro mucho, no esperaba yo estas cosas del club atletismo a estas alturas, sobre todo en el equipo senior. En los más pequeños, pues sí, hay siempre esperanzas de ellos, en la marcha, en infantiles, cadetes y todo eso, pero el equipo senior, pues la verdad es que me ha sorprendido mucho, y eso se debe pues al buen trabajo del club, y en especial a su entrenador y a los atletas, supuestamente que son los que corren. Lorenzo, ¿este es uno de los mayores hitos que ha conseguido el club? Pues si no mal recuerdo, es que había que mirar en el año 83, 84, creo, había que mirar lo que estuvo un equipo senior en el Campeonato de España. Pero vamos, eso teníamos que mirarlo, no lo recuerdo, yo llevo toda la vida en el club, pero no lo recuerdo. Hay un atleta, por ejemplo, Teodosio Cano, es el que me recordó que él ya estaba hace 25 años o 26 y ya estuvo en un Campeonato de España, pero que yo no lo recuerdo. Yo como entrenador tampoco, yo recuerdo de una categoría juvenil y otra cadete a nivel masculino, nunca femenino, que el club ha estado, pero en categoría senior yo tampoco lo recuerdo. O sea, que sea bote pronto, no recordé que en categoría senior haya estado el Atletismo Cristiana en un campeonato así, ¿no? No, quizás sea yo el que más memoria tenga, más que Nacho, porque Nacho es más joven y no lo recuerdo. Te comento que Teodosio Cano, un atleta que va a participar en el Campeonato de España, me comentó él cree, vamos, todavía no tiene seguro, pero me dijo que sí hubo, pero yo no me acuerdo. Sí. Se llevó en el club por el año desde que se fundó, vamos, y no me acuerdo. Yo le preguntaré a Domingo, que es el antiguo presidente. Y... No, pero si no te acuerdas tú, vamos. En fin, ¿a qué se debe este éxito? O sea, me refiero de golpe y porrazo, ¿no? Un poco lo que antes decía Lorenzo, Nacho. Te pregunto a ti, Nacho. Sí. De golpe y porrazo que el equipo senior consiga este éxito. Bueno, yo creo que más que nada es la estructuración de un equipo, de una nueva junta directiva, en la cual pues se proponen una serie de objetivos al principio de temporada y, bueno, pues más que nada, sobre todo la constancia de unos atletas que después de trabajar se bajan a entrenar, y constancia y entrenos hacen que lleguen las competiciones y den estos frutos, estos resultados. Entonces, yo creo que es mérito del entrenador poco, es mérito de la gente que está ahí todos los días luchando y contra el frío, sobre todo con el tiempo que estamos teniendo últimamente, y que se lo están currando y que se lo están trabajando ellos mismos. Entonces, yo creo que el mérito es de ellos. Nada más que decir que, bueno, pues que el grupo está compuesto por 6 y yo no me quería olvidar a todos los que han corrido a lo largo de la temporada el cross, a Pedro, a Agustín, a Cholan, a Fran, a Josan, pues un montón de atletas que por una, por H o por B no van a estar en el equipo. Lorenzo, vamos contigo. Mucha ilusión, ¿no? Es la que se respira, supongo, ¿no? Hablas con ellos y supongo que es lo que más se respira, ¿no? Y además que los chavales también se ven reflejados en ellos, ¿no? Los más jovencillos, decir, jo, que van a ir a un campeonato de España, ¿no? Pues sí, mucha ilusión, y deseando que llegue el sábado para ir, que me iré yo con ellos, iré en la expedición con ellos, y sobre todo algunas atletas como Teodosio Cano, que te he dicho, que está loco de alegría por ir a un campeonato de España, ya con los años que tiene el hombre, pues es, yo qué sé, lo más grande que le puede pasar a este atleta, a este hombre, ya con 55 años que tiene. Lorenzo, no sé si tienes ahí un transistor encendido o algo, pero te escucho con mucho eco, ¿no? No, ese sonido. Bueno, esperamos que ese es un momento para disfrutar de todo. ¿El presidente va a ir a Aro? Sí. El primero, ¿no? Y a Santa Eulalia del Río, a Ibiza también me voy con la expedición de Castilla. No, sí, vas a hacer turismo y de paso deporte, ¿no? Es un saber deporte, ¿no? De la selección de Castilla-La Mancha, con los chavales también, con los nuestros, con Miriam, María y los individuales, Víctor y... Cañas. El día 6 también, el día 6 de marzo. Así que, pues muy contentos, estamos muy contentos del gran labor que está haciendo el club de Timurista. Son unos momentos importantes, sí. Y ya para ir rematando, Nacho, ¿el del circuito conocemos algo? Supongo que sí, ¿no? Ya... Pues sí, conocemos algo. El circuito era el Cross de Aro siempre se ha celebrado en un paraje, ahora lo han cambiado por motivo del a un paraje que se llama El Mazo. Según los detractores o los puristas del cross, no es el más apto para un campeonato de España, pero sí que va a ser algo más cómodo. Quizás es llano, tiene césped, que le permitirá pues meter un clavo más o menos del 6, quizás, y no presenta grandes dificultades. La gente se queja un poco de la salida, quizás sea un poco estrecha para albergar a tanta gente. Recordad que corremos más de 250 atletas. Y bueno, pues yo creo que un campeonato de España siempre es un campeonato de España. Se pueden poner muchas pegas, pero vamos. Correremos y daremos lo mejor de cada uno. ¿A qué hora es la prueba? La prueba nuestra, la cámara de llamadas es a las 13:20, o digo a las 13, a la 1:20, y la salida está prevista para la 2:15. Todo, vamos, creo que será retransmitido por la 2 o por TV Deporte, o sea que es un poco tarde, nos gustaría correr un poco antes, pero la tele manda, los medios de información. Esto, no, en la televisión ya sabes, esto es así, esto va primero en la televisión, mandando en ese sentido para los horarios. Y contigo acabo, Lorenzo, supongo que habrás recibido la enhorabuena por parte de muchas partes allí en Campo de Cristal, ¿no? De estar en este campeonato, ¿no? Sí, sobre todo de los atletas y de amigos y compañeros, y sí, sí la hemos recibido. No es solo mi labor, yo como presidente, es toda la labor del club, la junta directiva, de su entrenador y todos, o sea que muy contentos por el desarrollo que llevamos y la buena planificación del club, por lo menos el año pasado y este año, y esperemos que... Y lo que más me gustaría, sobre todo los chavales, que aprendan de todo esto claro, meter a chicos en el Campeonato de España. Pues nada, pues aprovecharlo, Nacho. Por cierto, tú también participas, ¿no? No solo entrenas. Sí, sí, claro, hay que dar ejemplo. Yo como entrenador muchas veces me pasan por a veces por la carrera de decir, bueno, se pasa el sufrimiento y dice, yo me quito, pero te están viendo los chicos a los que entrenas y dices, ¿cómo me voy a quitar? Yo aquí tengo que dar ejemplo el primero. Entonces, bueno, hay que dar ejemplo. Mientras que responda las piernas, yo doy ejemplo. Pues que se dé muy bien, que tengáis mucha suerte a los dos y que disfrutéis el momento sobre todo, ¿eh? Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.